Hola, buen día, Pepe, para vos, los compañeros y todos los oyentes de Farco. Efectivamente, desde Radio Garabato de San Marcos Sierra, queremos contarles que la presidenta de Abuelas Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, participó ayer en la inauguración del espacio de la memoria en la vecina localidad de Cruz del Eje. Junto a Estela estuvieron Sonia Torres, titular de Abuelas Córdoba, el ministro de Justicia Provincial Luis Angulo, el intendente local Claudio Farías e integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de Cruz del Eje. Durante el acto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hizo mención al cerco mediático de la dictadura. Entonces, le preguntamos cómo ve la situación de los medios comunitarios hoy y nos envió este mensaje de aliento. Bueno, vos sabés que hay una ley de comunicación, una ley de medios que no se pone en práctica. Yo intervine, yo di letra para eso en el tema de del respeto de los medios hacia los niños, allá en Buenos Aires, con un querido amigo Buzo, con el que viajé incluso a Europa a hablar con gente de España que tenía la misma forma de demanda. Y también viajé al interior de algunas provincias por este tema de la ley de medios. La ley de medios es para repartir los medios equitativamente y crear medios comunitarios para que hablen de lo que pasa en esta ciudad y en esta provincia y no lo que pasa en Buenos Aires. Yo los admiro y los agradezco a ustedes que estén trabajando para la sociedad a la que pertenecen. Sigan, no aflojen, que están con nosotros. Lo que te comentaba, Pepe, entonces este es el mensaje que queríamos compartir de Estela de Carlotto, presente en la ciudad de Cruz del Eje ayer y con los compañeros de Radio Garabato y también de Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje y la comunitaria Radio Pueblo de Anfunes. Estuvimos junto a 400 vecinos celebrando la presencia de Estela en la localidad de Cruz del Eje, a la que prometió volver. Muy bien. Bueno, Violeta, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el informe. Muchas gracias. Hasta mañana.